17 de enero de 1857. Casa de Mr. Bowden. Medium. G. Bowden. Primer anuncio de una nueva encarnación. El espíritu me había prometido darme una comunicación con motivo del nuevo año, porque tenía, dijo, alguna cosa de particular que decirme. Se la pedí en una de las sesiones ordinarias, y contestó que la daría en la intimidad al medium que me la transmitiría. Véase la comunicación, querido amigo. No quise comunicarme el martes último ante todo el mundo, porque hay ciertas cosas que no se pueden decir, sino entre nosotros. Empiezo por hablarte de tu obra, de la que estás imprimiendo el libro de los espíritus. Estaba en prensa. No te des tan malos ratos por ella, tú estarás mejor, y la obra no perderá por falta de ser atendida. Además de esto, tú eres muy capaz de llevar la empresa a término feliz, y estás llamado a realizar grandes cosas. No exageres, ve y aprecia todo con fría serenidad. No te dejes arrastrar por entusiasmos febriles. Calcula bien tus pasos a fin de llegar al objeto. No creas más que lo que veas, pero no niegues tampoco todo aquello que te parezca incomprensible. Como los objetos de estudio, te serán puestos ante los ojos. Llegarás a comprender más que otro ninguno eso mismo que al principio te parecerá destituido de cordura. Pero, la verdad no será conocida ni creída por todos sin que pacientes mucho tiempo. En esta existencia verás tan solo la aurora de tu obra. Para completarla volverás reencarnado en otro cuerpo, y entonces tendrás la satisfacción de ver en plena fructificación la simiente que hoy esparzas por la tierra. Tendrás que habértelas con envidiosos y celosos que querrán denigrarte y oponerse a tu camino. No te des corazones, no te inquiete lo que hagan o digan en contra tuya. Prosigue tu obra. Trabaja siempre por el progreso de la humanidad, y serás sostenido por los buenos espíritus mientras no te separes de la buena senda. ¿Recuerdas que hace un año prometí mi amistad a los que en el siguiente hubieran ajustado convenientemente su conducta? Pues bien, te advierto que eres uno de los que prefiero entre todos. Tu amigo que te ama y te protege. Z. Nota. Ya he dicho que Z no es un espíritu superior, pero sí muy bueno, y muy caritativo. ¿Puede que sea más avanzado que lo que hace presumir el nombre con que se manifiesta? Según se colige por el carácter serio y la sabiduría de sus comunicaciones. ¿Quién sabe si ha querido presentarse así para, a favor de este nombre, poder permitirse un lenguaje familiar apropiado a la ocasión, y decir, en momentos determinados, las más duras verdades bajo la ligera forma del epigrama? Quienquiera que sea, yo conservaré siempre de él un buen recuerdo y profundo reconocimiento por los buenos consejos que me ha dado, y el cariño que me testifica. Desapareció con la familia Bowden, y te ha dicho que pronto reencarnaría.